Que comprendas, si es posible, dejaré de dejarte aunque pierda todo por ese riesgo. Si es posible, bien, si es posible, amor, si es posible, hoy entraré en tu cuerpo. Cosa imposible, respirar tu aliento, extraño y prohibido decir que te quiero, que con tu presencia se encienden los leños, cuando el mar se agita desnudo tu cuerpo, y después la calma se vuelve silencio, despiertas en mis brazos. Capricho dulce de mi corazón. Si es posible, mi amor, romperé la puerta y golpearé en tu pecho hasta que comprendas que te quiero. Si es posible, romperé la puerta, golpearé tu pecho hasta que comprendas. Si es posible, dejaré de verte aunque pierda todo, correré ese riesgo. Si es posible, bien, si es posible, amor, si es posible, hoy entraré en tu cuerpo. Qué cosa imposible, respirar tu aliento, extraño y prohibido. Mar se agita desnudo tu cuerpo, y después la calma se vuelve silencio. Despiertas en mis brazos, pero no te tengo. Sé que eres prohibida, un amante eterna, un capricho dulce de mi corazón, un capricho dulce de mi corazón. Capricho dulce de mi corazón.